El 90% u 80%, casi todo el trabajo del revolucionario es la difusión de ideas revolucionarias. Máxime si estamos hablando del marxismo. Después de 1917, la palabra revolucionario cambió completamente de sentido, dio un vuelco. Ahora está ligado a la palabra marxismo. No podemos armar nada en nombre del socialismo si no explicamos a la gente lo que es el socialismo. La gente podrá tener mucho interés. Irá una ocasión, dos ocasiones, si convoca a algún socialista. Pero si tú no eres capaz de explicarle a la gente lo que el socialismo es o lo que sus conceptos básicos quieren decir, la gente dejará de asistir porque lo verá vacuo. Cuando tú no tienes ideas, adoptas las ideas de la clase dominante. En el caso de ser tú un participante de izquierda, adoptarás las ideas del ala de derecha del partido y no enseñarás nada nuevo a la gente, de tal forma que todo el mundo dirá, ¿a qué voy a la reunión? Si se dice lo mismo que en mis reuniones o en las mañaneras, etcétera, etcétera. Se aburrirá la gente. Yo no tengo ningún derecho a enojarme si la gente deja de asistir. No lo ve nutritivo. Es más, ni siquiera lo ve delicioso. Dicho personaje de disque izquierdas o socialista, que es peor aún, merece el aislamiento. Para nosotros, los socialistas, lo más importante en nuestro trabajo revolucionario es la difusión de ideas revolucionarias. De allí que se ponga un énfasis muy importante en explicarle a la gente sobre nuestras ideas y propósitos. El día de hoy nos corresponde explicar lo que es un soviet y no caer en confusiones. Los soviets en 1905, en la revolución de 1905 en Rusia, surgen de forma espontánea cuando estalla la revolución. Ya en otros audios he explicado cómo surge, cómo estalla la revolución de 1905. Bueno, que el soviet tiene como misión la toma del proletariado por parte del poder. Es decir, no se hacen soviets nomás por hacerse soviets. Se hacen en los periodos más altos de una revolución. No surgen en cualquier momento por decreto. Surgen en los periodos más altos revolucionarios con el propósito de que el proletariado tome el poder. Él mismo empieza a organizar la salubridad, empieza a organizar a las tropas, empieza a sanear la ciudad, etcétera, etcétera, empieza a suplir lo que hacía el gobierno burgués. Entonces, esa es la misión histórica. Óiganlo bien, lo recalco. Lo más importante de un soviet es el tomar el poder, que el proletariado tome el poder, ¿no? Ahora, en ese sentido, el soviet es la máxima expresión de un frente único. Se unen obreros de todo, a la máxima expresión en el sentido político. Entonces tiene como propósito, les digo, tomar el poder, a diferencia de un sindicato, que también es una expresión del frente único, pero en el sentido económico. Es la mínima expresión en el sentido único, del frente único en el sentido económico. Un soviet, esas son las diferencias entre el uno y el otro. Uno es político, el otro es netamente económico, y por supuesto, no salen por declaración. La palabra soviet significa consejo. Son consejos de obrero. Es la máxima expresión del frente único. ¿Qué significa esto? Que van obreros de todos los géneros, de todas las razas, de todo tipo de religión, de todo tipo de tendencia política, de todo tipo de sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues se arman discusiones, por supuesto, en torno a los planes de acciones, como ya antes lo he explicado. Bueno, estos consejos no se forman, como les vuelvo a reiterar, por que alguien los declare. No, no por eso no hay que confundir un soviet con un comité o con la célula de alguna organización. Es posible que bajo ciertas condiciones revolucionarias, bajo una revolución, un cierto comité, un cierto grupo, una cierta asociación pueda convertirse en un soviet, sí, pero no es una condición obligatoria. Podría suceder, mas eso no es una condición obligatoria, porque como les digo, tú sí puedes declarar un comité, puedes declarar una especie de organización con el propósito de estudio, pero no un soviet. Es no entender la dinámica de la revolución, es no entender nada en lo absoluto sobre las ideas del socialismo científico, confundirlo uno con lo otro. Un comité, una organización celular, no tiene nada que ver con un soviet. Quien haga esa confusión, o lo hace con las malas intenciones, o lo hace con la completa ignorancia del mundo socialista. Y siguiendo hablando de los soviets pueden llamar a la formación de comités de fábrica, por ejemplo, no de comités distritales, ¿no? La clase trabajadora normalmente está en sus medios de producción, ¿no? Donde están los instrumentos de producción, etcétera, etcétera. A nosotros nos interesa la nacionalización de las fuerzas productivas. Por eso nosotros vamos a donde se encuentra la clase obrera en posición de las fuerzas productivas. Vamos a las fábricas. El soviet normalmente llama a la formación de comités de fábrica, no de comités distritales, por favor. De hecho, los documentos de la Tercera Internacional son muy enfáticos con esta situación. Ellos aborrecen esa organización distrital y en vez de ello llaman a la organización de la clase trabajadora en comités de fábrica. Por lo que antes he explicado. Por lo demás, estos mismos documentos explican las razones del centralismo democrático. En los documentos de la Tercera Internacional, hago la reiteración, creían que era indispensable el centralismo democrático porque consideraban una guerra civil, que las revoluciones tarde o temprano terminaban en guerras civiles. Y que por lo tanto necesitabas forjar un ejército a lo largo de todo este periodo. Y que para ello necesitabas una estructura de ejército. Y esta estructura es la que dotaba más o menos el centralismo democrático. Y de esa forma se justificaba la situación del centralismo democrático. No es que tú lo declares y que tú digas, no, que yo llamo a la formación del centralismo democrático porque yo lo digo. No, tenía una razón de ser, o tiene una razón de ser de acuerdo a los documentos de la Tercera Internacional. Nosotros creo que es necesario que hagamos la explicación de por qué es el llamamiento a cada cosa, porque la teoría no es un tipo de calentamientos o de que nos sirva para la práctica. No. En todo caso, la teoría es un tipo, digamos, lo de guía para la acción. Pero no es un calentamiento. No es una sala de entrenamiento. No. Es una guía, en todo caso, para la acción. para luchar en contra del empirismo. Porque si yo solamente me dedico a hacer llamados organizativos, o a creer que aprendan en la calle, y que en la calle es donde aprenderán, o cuestiones por el estilo, es una forma de rellenar el materialismo dialéctico con empirismo. Y claro, lo que hay detrás de los organizadores, de la gente que ve o que sustituye la teoría por cuestiones organizativas, es empirismo. Y esto es en contra de lo que nosotros como marxistas hemos luchado desde hace mucho tiempo. Por eso somos materialistas dialécticos. Así es que si no tenemos un dominio como marxistas de la teoría marxista, no nos tiene que estar enojando, no tendríamos por qué estar haciendo pucheros delante de todos porque la gente no nos hace caso. Claro, pues la gente lo nota. ¿Para qué voy a escuchar lo mismo? Es más, lo mismo, pero incluso peor explicado, que me dicen en el partido Morena o en las salas de derecha de Morena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa reflexión quería entregarles a todos ustedes. Y pues agradezco este espacio que me otorga el hijo del ajolote. Y agradezco al compañero Jonathan y a todos los demás compañeros que me den chance de expresarme y todo eso. Pues muchas gracias, gracias por todos ustedes.